5. Aparición de personas vivas. 32. La facultad emancipadora del alma y su desprendimiento del cuerpo, durante la vida, pueden dar lugar a fenómenos análogos a los que presentan los espíritus desencarnados. Como durante el sueño del cuerpo, el espíritu se traslada a diversos lugares, puede hacerse visible, y aparecerse bajo una forma vaporosa, ya en estado de vigilia, ya en sueños. Igualmente puede presentarse bajo la forma tangible, o cuando menos, en una apariencia tan idéntica a la realidad, que muchas personas pueden decir verdad, si afirman haberlo visto en un mismo momento en dos puntos diferentes. En efecto, en los dos habrá estado. Solamente que en uno se encontraba el cuerpo verdadero, al paso que en el otro solo estaba el espíritu. Este fenómeno, muy raro en verdad, ha dado lugar a la creencia de considerar dobles a los hombres, fenómeno que se conoce bajo el nombre de bicorporeidad. Por más extraordinario que sea este fenómeno, no lo es ni más ni menos que los otros en el orden de los fenómenos naturales. Porque proviene de las propiedades del perispíritu y de una ley de la naturaleza.